Y ahora, como todos los días miércoles, tenemos el gusto y la alegría de presentar el espacio Derechos de la Gente, y en este caso con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Espero que estén bien. Aquí estamos bien, Y mirando bueno, este fuerte operativo de seguridad que hay en Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, hoy, como todos saben, se está tratando la ley de bases, ¿eh? sí, básicamente, valga la redundancia, este tipo de regulaciones claramente no pueden salir sin un fuerte operativo policial, porque son absolutamente contrarias a los intereses del país como nación, a los intereses de la clase trabajadora, a los intereses de los consumidores, a los intereses de la pequeña y mediana empresa, muchos de ellos que votaron a este gobierno, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que es un día muy importante, es un día muy crítico, y a mí me parece, por los informes que tengo, de que se va a dar quórum y se va a aprobar la ley en general, con algunas modificaciones en particular, y va a volver a la Cámara de Diputados. Pero bueno, es un día triste, ¿no? Porque es un retroceso de 10, 15 años de políticas nacionales y populares que se podrían haber implementado mejor, se podrían haber hecho de otra manera y se podrían haber hecho más rápido. Y ahora en un día o en 4 meses de gobierno volvemos atrás en un montón de cosas. Argentina estaba, más allá de la discusión ambiental, que es otra discusión, en un momento en donde podía llegar a salir de la eterna crisis de divisas o de dólares, de la escasez de dólares para la importación y demás, y podía exportar dos productos que el mundo está solicitando en este momento y que están escaseando, que son el gas y el litio, ¿no? Uh-huh. Y con unas reservas inmensas, que en gas estamos entre la segunda o la tercera reserva mundial de gas en Vaca Muerta, ¿no? Por eso digo, otro tema es la discusión ambiental. Claro. Pero bueno, era otro momento para discutirlo. Ahora esto es que estaba en manos de YPF, que manejaba el 60% del mercado de hidrocarburos en la Argentina, con pequeñas expresiones del capital privado, todas supeditadas en definitiva a las políticas de YPF, que es lo que dejó el gobierno anterior, ¿no? Y ahora, si se aprueba el RIGI, básicamente lo que va a pasar es que, bueno, la primera mala noticia fue, y disculpe que me salga un poco de tema, pero tiene mucho que ver con lo que, sí, con lo sí, que me atañe en el fondo, ¿no? Exacto. Lo primero que ocurrió es que el gerente de Techín, que es Tecpetrol, tenía una representación del 6-7% del mercado de hidrocarburos en la Argentina, pasó a ser el gerente de YPF. O sea, todos los intereses de Techín, principal sostenedor de este gobierno, como fue el principal sostenedor de la dictadura, están hoy por hoy en la empresa más grande de hidrocarburos de la Argentina. Pero el RIGI lo que va a permitir es que directamente vengan extranjeros y se lleven, extraigan y se lleven sin dejar absolutamente nada de la Argentina. Ni dólares va a dejar. Tal vez un grupo pequeño de empleados, 5.000, 10.000 empleados, como mucho, pero estoy exagerando, Pero en definitiva, la gran riqueza argentina que podía sacar a la Argentina de la eterna crisis de divisas y proyectar un país semi-industrial, un país con producción y generación de empleo de calidad, sin necesidad de recurrir al empleo público, se puede ir hoy al carajo, digamos. Se puede ir, retroceder 10, 15 años en lo que fue desde la privatización de YPF, desde la estatización de YPF en el 2012 para acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después, cuando hablo de empleo de calidad y meto el tema del empleo, viene la discusión de la reforma de la ley ómnibus, que también tiene la reforma laboral, con la excusa de que el régimen laboral tan estricto y tan duro no permite la generación de empleo. Bueno, la generación de empleo no la va a generar nunca el derecho del trabajo. La generación de empleo la genera la economía. Entonces, si algo tiene de bueno la ley ómnibus es que pone todo en el tapete, ¿no? Porque el interés de los grupos empresarios representados por Milei meten todo en una ley y la quieren sacar urgente, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Allá en la ley ómnibus estamos ante la destrucción de la riqueza nacional, la entrega a empresas extranjeras y la generación de pequeño número de empleo. Cuando si esto fuera al revés y se produjera una fuerte inversión en Vaca Muerta, se podría generar industrias derivadas del gas, construir la planta destacionadora de gas, que es la que permite regularlo y poder exportarlo a todo el mundo, y además para subsistencia del mercado interno, a valores que puedan pagar las personas que viven en el mercado interno, ¿no? Entonces, estas políticas económicas son en definitiva las que van a generar pobreza institucional, pobreza nacional y que no generan empleo. Y para ese tipo de empleo de calidad y para ese tipo de país es que necesitamos una legislación laboral sumamente desprotectora, una legislación laboral que facilite el despido, una legislación laboral que facilite la contratación sin necesidad de tener relación de dependencia, una legislación laboral que facilite la administración de los recursos o de la mano de obra de los trabajadores de manera, digamos, que el trabajador pueda trabajar 10, 12 horas sin necesidad de pagarle horas extras. Claro. Que todo esto está dentro de la ley ómnibus, ¿no? Y por ahí se hace muy complejo en el entendimiento del oyente, de la persona de a pie, de todo el día, de poder unir estas dos vinculaciones, ¿no? La idea de la salida al aire de hoy es tratar de, con palabras sencillas, de vincularlo de manera tal de que se entienda claramente que el derecho del trabajo no genera ni quita empleo. El derecho del trabajo simplemente protege a la persona que trabaja. Lo que genera o quita empleo son las políticas económicas que toman las naciones para producir un mercado interno fuerte que genere un país que trate de salir de la producción primaria extractivista y pase a ser un país de una producción industrial o semi-industrial o de los productos que se puedan vender. Por ejemplo, con el litio, en vez de vender el litio, se podrían vender baterías para autos eléctricos. Exacto. Sin embargo, Elon Musk y todos los demás lo que van a hacer es llevarse el litio en crudo, dejar dos mangos a la Argentina, enriquecer a Morales en Jujuy y a los grupos empresarios alrededor de Milei y nada más. Y no van a producir absolutamente nada. En cambio, una fábrica de batería, no solo para la producción local, sino para la exportación, podría generar 6.000, 10.000 empleos de calidad con un producto que genere una ganancia determinada, que se puedan pagar salarios acorde a la necesidad y al salario mínimo vital y móvil real, no la ficción esa que hacen de salario mínimo vital y móvil por decreto, ¿no? El salario mínimo vital y móvil real tiene nueve componentes básicamente que tienen que ver con la alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte, todas las necesidades de los trabajadores y calculado en términos actuales, a abril del 2024, está rondando el 1.300.000, ¿no? Ya ahora estamos cerca del 1.500.000, por el proceso inflacionario, sobre todo los productos que generan pobreza, es decir, los alimentos, ¿no? Bueno. Entonces, es un día importante, es un día triste, es un día que ojalá le vaya mal al gobierno, es un día que no puede pasar desapercibido, ¿no? De todas maneras, también hay un mensaje esperanzador porque Menem hizo cosas peores que esta, ¿no? El gobierno de Menem hizo cosas aún más trascendentales y que llevaron a que durante 10, 15 años de políticas contrarias, se pudiera revertir la situación y hacer de la Argentina un país en desarrollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay que estar muy atento a lo que va a pasar en el día de hoy con la ley. Cuando yo me refería al derecho del trabajo, básicamente lo que modifica la ley es la posibilidad de romper el concepto de relación de dependencia y contratar trabajadores, con la figura de los autónomos dependientes, que un trabajador autónomo puede contratar hasta 5 trabajadores. Generar una rotación y una inestabilidad laboral muy grande con el periodo de prueba, que va a pasar a ser de 6 meses, cuando en realidad con 1 mes era suficiente para probar a alguien si sirve o no sirve, o si va a estar adecuado a la necesidad de la empresa o no. Ahora pasa a ser 6 meses. Lo que va a permitir eso es rotación, despidos permanentes, sin ningún costo para el empresario. Después, la administración de la fuerza de trabajo adentro de la empresa, con el tema de la eliminación de las horas extras y la regulación de la jornada laboral de otra manera distinta a como se venía protegiendo actualmente. Y por último, la facilitación del despido, ¿no? Y algo muy grave en estos momentos es el tema de el cambio de la naturaleza jurídica en el despido discriminatorio, porque este proyecto de ley lo que va a permitir es que si a uno lo despiden por estar enfermo, por ser gordo, por ser feo, por ser negro, por ser homosexual, por ser mujer, no va a poder reclamar la nulidad del despido y la reinstalación, sino simplemente una mísera suma un poco más alta que la indemnización por despido. No sé si fui claro, si confundí mucho las cosas, pero No, bueno, no, más o no. menos No, es el Alexis, mensaje que... más que claro, y es un mensaje, obviamente, ¿no? Que no es muy alentador, pero más que claro ha sido tu mensaje, Alexis. Bueno, de todas maneras, saber que siempre es posible, y sobre todo en la Argentina, caminar en sentido distinto. Pero bueno, habrá que hacérselo acordar también a los gobiernos nacionales y populares Claro, cuando estén en el gobierno, que exactamente. implementen políticas que no permitan que la gente busque estos fanáticos, como diría alguna dirigente sindical, alguna dirigente política, que no son leones, sino que son un gatito mimoso del poder económico, ¿no? Exactamente, nada mejor. Mira, bien explicado ahí, bien explicado. Bueno, Alexis, te agradecemos mucho por la claridad y por supuesto estamos aquí en contacto todos los miércoles. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengan buen día y saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande, muchas gracias.